Distinto, diferente, faves tipo poco frecuente. Son mentes claras, consecuentes. Es amor natural, es quema la bandera. Es un poeta loco en larga carretera. En la que observo y avanzo. Cojo pensamientos que en forma de palabras os lanzo. Fuck fashion, modernitos y normales. Y burgués y obrero y parecen iguales. Pero pronto, rojo tsunami. Con más sangre que asumí, tintaremos tu jetar. Sangre roja tinta, soy distinto. Cuando vas maquillado para la disco, globo de agua desde el quinto. Te recuerda que te sobra estética y te falta esencia. Si en la disco soy burro dando coces, me recuerdan a Miguel Bosé con sus mil poses, con toda la cara cartoon. Cuando vacilan de chupa Barton, mientras su novia se la chupa a otro en un rincón. Pero tú, claro, eres el rey de la moda. Calaveras mexicanas, cuadraditos, no me jodas. Hablan por la espalda, yo escupo la cara y tú sí que vas mal. Anda, tira para la disco a reventarte la fosa nasal. ¿Y quién lo diría que el G-Star sería el asco de hoy en día? Demasiado disfraz, con el fin de aparentarse, burgueses siendo obreros, falsos hacen horas extra para llevar de lujo los paqueros. Aproveche comisiones dependientes en calome y venda, que mecenes han escapado ya, los maniquí de la tienda y rulan por la calle. Esto es la Fashion Avenue. Tú, ni bus, intentas darte la de original con la falsa Cami de gurú, que en el fondo es más auténtica que tú. Sobrado de pegatinas, ignorantes, con el deigen, gorra, Cami, chupa, villa pendientes. Iros a tomar por culo, os meten en un zulo y veréis que la ropa no alimenta, pero ya se alimenta de tu personalidad. Si vais todos iguales, solo os importa aparentar. Lo he visto a diario, la Cami rosa pastel y el piercing bajo el labio, gafas cristalera y la cresta corta. Soy distinto, tu rollo modernito no me importa. No soy el típico rapero, simplemente soy raro. Busco un te quiero, no mi Lumis. Quieren un tiro selecto, no una miss. Por eso conmigo no competís en originalidad. Por mucha pasta que podáis gastar, si estás, la esencia prevalece. Versátil, si el arte menos no merece. En mi ropa, propia serigrafía. Ah, y quién lo diría, es maca la eufonía. Distintos, George. Perfecto equilibrio de green en el rail. Manos arriba, esto es un wild style. Que yo no robo bancos, son los banqueros los que me roban a mí. Tanto por ciento por existir y lo permitís. Y robos en tu tienda de moda, OLED. Ja, yo original como mi gorra. Tú, más vale que corras. Llegas tarde a desvirarte el culo. Cuando esté cerca pon cara de otro y entra con disimulo. ¿Qué? ¿Te obliga a tu novia o vas de metrosexual? Da igual, plumífero. A cada hueco le tengo fobia y debo ser un mamífero. Que actúo por instinto, si soy diferente, distinto. Marihuana y copa vino tinto, me guía el viento. Tú vas atrás de las perrillas, ellas marcan tu camino. Los eventos a los que asistes en su busca. Soy distinto, crecí con vídeos de Ronnie Mullen y del Chan Musca. Y tú todo te has buscado de Nate Silberto arreglado. Si la M ya te asusta, FAPP, mi squad, fras lírica, crítica brusca. Y recargo el posca con Inferno. Güey, te pone fucking modernito porque ya me tienes mosca. Si te timan por todos lados y jamás te coscas. Me recuerdan al rapero del chandal del 200. Vacía la cartera y de un golpe de viento. Se gila la niuera, wow. Se creen originales pero van todos fotocopiados. En mi corazón pone rap, en mi ropa no pone nada. Yo escupo ideas y tu ropa está callada. A quemar ropa, porque ayer le toca al pastor, hoy le toca al borrego. Yo iré fumado, pero ¿quién? ¿El que está ciego? Distraído, esclavo, conformista, maniquí, marioneta, mongol. Más que tú, solo me da el que tiene tu control. Verso ofensivo, tú chequea mi rol. Si lo tuyo es apariencia, anda, dale al control. Te jode porque sabes que es verdad. Satirizo la necedad, macamat, la antipublicidad. El mundo se muere y tú con la play o el televisor. Rap serio, satir humor, quitándole la máscara al falto dolor. Dóciles, imbéciles, virtiles, que lanzo palabras, misiles. Tierra, aire, no, altos decibeles, directos al tímpano. ¿Quién lo diría que el G-Star sería el asco de hoy en día? Demasiado disfraz, con el fin de aparentarse, burgueses siendo obreros, falsos hacen horas extra para llevar de lujo los vaqueros. Aproveche comisiones dependientes en calome y venda, que mecenes han escapado ya, los maniquí de la tienda y rulan por la calle. Esto es la Fashion Avenue. Yo, 2 litros, un tinto, 4 porras con mis hermanos en corro. Banco 7 sin bolilla, reventado hasta la muerte. Guerra de guerrillas, el enemigo más fuerte. Pero suerte, el pueblo que ataca, reivindica y se revela. Fama que ataca, no hay tutela, crim, díselo.